antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Diego Boneta será el gato negro. El actor se une al proyecto televisivo comandado por Robert Rodríguez. Se trata de la adaptación para la plataforma Apple TV Plus del cómic mexicano. El cineasta también será productor ejecutivo, al igual que el joven protagonista, a través de su compañía Three Amigos. Hasta ahora no hay fecha tentativa de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.